¡Qué maravilloso es Dios! Te escucha en silencio, te observa sin criticar, valora tus sentimientos y te ama sin preguntar.